pa' perrear en una disco cabrona. Vamos a azotar con un poco de reggaetón. Vamos a azotar con un poco de reggaetón. En una disco cabrona. Vamos a azotar con un poco de reggaetón. Vamos a azotar con un poco de reggaetón. Vamos a azotar.